tarde entonces vamos a recibir palabra del Señor. Qué bueno, y como te decía, en esta tarde vamos a volver a orar juntos como lo hicimos el miércoles anterior. Ya la mayoría de las personas nuevamente han sido contactadas y están en aviso que apenas terminemos este mensaje vas a ser llamado por alguno de los líderes de la iglesia para poder volver a reunirse y compartir esa experiencia tan agradable, ¿no es cierto? Hemos escuchado y hemos conocido testimonios de algunos de los que participaron, maravillosos testimonios que dan gloria a nuestro Padre Celestial por lo que Él estuvo haciendo. Y sabes, inmediatamente se estuvieron produciendo cosas como las que habíamos anticipado que iban a suceder. Cosas poderosas suceden cuando oramos al Señor que está en el cielo. Así que algunos, en este tiempo tan difícil donde muchos están perdiendo sus trabajos, bueno, aquellos que somos parte del pueblo del Señor, o algunos que están en relación con los que somos del pueblo del Señor, están consiguiendo trabajo. Y no solo eso, sino un trabajo formal, como aquí decimos, en blanco, registrado, ¿no es cierto? Así que cosas que solo Dios puede hacer, no cabe la menor duda de todo eso. Pero además Dios estuvo abrazando a aquellos que están en tiempos de prueba o de dificultad, hasta trayendo consuelo a aquellos que estaban entristecidos. Ha estado proveyendo a aquellos que estaban o están en necesidad, así que Dios estuvo trayendo sanidad y está trayendo sanidad a los que están enfermos. Y en un momento vamos a repetir todas estas peticiones por todos aquellos que puedan estar necesitando de esta que poderosa mano de Dios esté obrando en sus propias vidas también. Así que si usted aún no fue contactado, si aún no sabía de esto y desea que apenas termine la transmisión le podamos llamar por teléfono, una videollamada y poder allí orar por usted y por esos motivos de oración que usted tiene. Quizás está preocupado, angustiado, se siente solo. Ponga allí su celular en el chat e inmediatamente le vamos a estar llamando también. Pero en este momento entonces, la propuesta es que oremos con fe porque los cielos continúan abiertos. Oremos con fe, hermanos queridos, iglesia querida, oremos con fe porque los cielos continúan abiertos. ¿Saben? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Algunas otras versiones dicen: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aún otra dice: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino también para otros. Qué bueno esta actitud que nos marca, nos revela la palabra de Dios. Esta actitud que es característica, refleja la esencia de lo que es estar en Cristo o ser cristiano verdaderamente. Esta persona entonces ya dejó su egoísmo, dejó de mirar solo por sí mismo, de buscar satisfacer sus propios intereses y nada más, sino que ahora su mirada también está puesta hacia alrededor, hacia aquel que es el prójimo, el que está cercano, y poder detectar también sus necesidades y ser movido, no solo a interesarse por ello, sino a ver de qué manera podemos ser instrumentos de Dios para su bendición. Así que nosotros y nuestra iglesia, Jesús es el camino, tiene esta característica. No solo busca únicamente, dice, su propio bien. Claro que está en condiciones y en aceptación de Dios que vos busques tu propio bien, puedas satisfacer tus propios intereses y aún los de tu propia familia. Es lo que la palabra afirma. Pero dice que también, al mismo tiempo, velamos de igual manera por los demás, por otras familias u otras personas a nuestro alrededor. Nos interesamos en ella. Y de hecho, el texto que sigue, el versículo que sigue, dice que haya también en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Otra versión dice: piensen y actúen como Jesucristo. Y aún otra dice: tengan la misma actitud que tuvo también Jesús. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Por supuesto, nuestro Señor Jesús tuvo esta actitud en su corazón. Él no vino aquí en la tierra pensando en él mismo y en sus intereses, no lo necesitaba. Él vino guiado y motivado, impulsado por el interés que Él tenía por vos y por mí. Él vino por nosotros. Así que Él estaba interesado en traernos salvación, esperanza, vida eterna, porque además vio que no íbamos a poder resolver la cuestión del pecado en nosotros. Gloria al Señor por esta actitud. De igual manera, tenemos que ser reflejo de esta actitud que hubo en nuestro Señor Jesús. Interesante, porque el texto dice que no es algo meramente emocional. Dice que involucra a todo el ser. Es una convicción que dirige también la manera de pensar y la manera de actuar. Nos lleva a actuar de una manera determinada en bien del prójimo. Así que pensar y actuar como pensaba Jesús. Y recordás cómo pensaba Él, ¿no es cierto? Él pensaba que su Padre efectivamente tenía el control de todas las cosas. Él pensaba que el Padre gobernaba toda la creación y el universo desde los cielos. Él sabía y pensaba que para su Padre no había nada imposible. Y pensaba también que era absolutamente fiel, entre otras cosas. Pero este pensamiento era una convicción en Jesús que lo guiaba y lo motivaba a actuar de manera correspondiente. Así que Él actuaba en base a esa convicción y esa actitud y entonces siempre veía la mano poderosa del Padre obrando en su propia vida y en la vida de los demás. Porque se interesaba en ellos, porque deseaba bendecirlos, porque estaba comprometido a hacerles el bien, a proveer todo lo que necesitaban y a brindarles lo que nadie les brindaba o les podía brindar. Así que recordemos que Jesús vino por mí y por ti, vino por nosotros, vino porque necesitábamos un Salvador y Él vino a dar su propia vida, dio todo, aún su propia vida por nosotros y por nuestro bien. Así que demos gracias al Señor por esta actitud que hubo, pero esta es la actitud que debemos imitar nosotros también. Interesarnos por las necesidades del prójimo, no tan solo por las nuestras. Jesús envió a sus discípulos, ¿te acordás? Apenas los convocó a visitar las casas, los hogares, las familias, en las ciudades, en los pueblos, y a visitarlos con el propósito de llevarles el mensaje de salvación y de esperanza. Pero también ellos ministraban a los moradores de cada hogar y lo hacían por medio de la oración. Lo hacían allí mismo. No era que ellos iban a levantar un listado de los motivos de oración que tenía cada persona o cada familia, para luego regresar a Jesús y presentarles la lista de oración y poder orar allí. No, ellos oraban allí mismo, en las propias casas, o en la puerta de la casa, en la entrada a la casa, donde fuera posible. Pero oraban con las personas y por las personas. Así que esto era un medio, un instrumento. La oración siempre fue un medio, un instrumento para poder ministrar a las necesidades de las personas y hacerlos en el nombre de Jesús, con su autoridad, apelando a esa fidelidad y a ese poder que nuestro Dios tiene entonces también. De esta manera, como hacemos nosotros en este tiempo, ellos alentaban a los que estaban desanimados. Si había alguien en la casa en esta situación, ellos oraban al Padre para que recibiera aliento desde los cielos. Y si encontraban uno débil, oraban para que fuera fortalecido. Si encontraban algún necesitado, lo ministraban en oración pidiendo que desde los cielos viniera esa provisión a ese hogar, a esa familia, a esa persona. Encontraban un enfermo, oraban y lo ministraban en oración para ser sanado. Si alguien entristecido, entonces oraban para que fuera confortado y consolado, casi por los mismos brazos del Padre. Si encontraban algún herido en el corazón, alguna herida emocional importante, ellos oraban para ministrar restauración en ese corazón. Si encontraban oprimidos o atormentados por el diablo o algún espíritu inmundo, entonces oraban para que esa persona pudiera ser liberada de esa opresión. Y así con cada uno. Pero era una manera también de apreciar al otro, de darle aprecio, es decir, valor. Valorizaban al otro, se interesaban por los demás. No era que solo velaban por sí mismos. Así que de esta forma también reconocían la importancia que el otro tenía para ellos. Y esto no es una actitud común de ver tampoco en nuestros días. Así que qué bueno que Dios te pueda usar a ti como instrumento y que vos sepas que la oración es un medio para conectar a Dios con las personas que están en necesidad a tu alrededor. Y si así lo haces, y si orás con fe, entonces vas a ver que los cielos continúan abiertos y todavía cosas poderosas seguirán sucediendo en tu vida y alrededor tuyo también. Así entonces, cuando oramos unos por otros y unos con otros, como también lo vamos a hacer en esta tarde, damos oportunidades. Damos oportunidad a Dios a que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Es el poder el que obra, el poder de Dios, el poder del Espíritu, el que viene y cubre esas necesidades, el que manifiesta esa sanidad en aquellos que están enfermos o lleva a cabo esos milagros, esas cosas que solo Dios puede hacer. Cuando oramos unos por otros y unos con otros, entonces es la oportunidad para que veamos cómo se revela la gloria de Dios también en respuesta a las oraciones. Mirá, no solo tenemos que darle gloria a Dios como agradecimiento por lo que Él ya hizo. Una manera de glorificar a Dios también es cuando le pedimos que sucedan cosas que solo Él puede hacer. Lo glorificamos cuando nos atrevemos a pedir aquello que está bien fuera del alcance humano y terrenal. Entonces, Dios es como se encuentra motivado y responde con su poder y su gloria haciendo esas cosas milagrosas. También damos oportunidad a ser alcanzados por su gracia y su misericordia, y que esta gracia y misericordia alcance también a otros y la puedan experimentar en sus propias vidas. Es la oportunidad a fortalecer nuestra fe en Él y nuestra confianza en sus promesas. Es donde podemos confirmar que Él está en nosotros, pero está también con nosotros. Que Él está contigo, Él está con todos nosotros también. Es la oportunidad para experimentar el gran amor con que Dios nos ama. Y qué buena palabra recibimos el domingo a través del Pastor Walter, ¿verdad? Qué lindo saber y experimentar una vez más el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando oramos unos con otros y unos por otros, manifestamos este interés que decía el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses. Pero también entonces estamos todos experimentando el amor de Dios, porque ese amor se manifiesta en las respuestas que recibimos a esas peticiones o que otros reciben también. Entre otras cosas, finalmente, orar unos con otros y unos por otros da oportunidad de ser llenos de gozo y de paz. Así como está experimentando toda la Iglesia Jesús del Camino también en este tiempo. Como deseo que esté experimentando vos mismo, tu propia vida, tu familia, llenos de gozo y de paz. Claro, estamos en medio de pruebas y de dificultades, pero nuestro Dios es todopoderoso. ¿Acaso Él no tiene todo bajo control? ¿Acaso no es alguien fiel? Esta es la manera de pensar que debemos tener, porque entonces va a dirigir nuestras acciones. Nuestras acciones serán de victoria en el nombre de Jesús. Y aún nos vamos a interesar por los demás. Y allí todavía vamos a confirmar una vez más cuán grande es nuestro Dios, qué infinito es su poder. Así que tomemos las palabras del apóstol Pablo ahora escribiendo, no a los Filipenses, sino a los Efesios. Como vos recordás, él decía que a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y nosotros en esta tarde vamos a tener nuevamente este ejercicio, vamos a glorificar el nombre del Señor y le vamos a dar oportunidad a través de nuestras peticiones para que Él se glorifique en las respuestas a todas y a cada una de ellas. Y esto es lo que vamos a tener en cuenta, que Él es poderoso para hacer todas las cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios está mucho más allá de nuestra limitada capacidad humana y siempre nos sorprende. Y qué bueno que nos sorprenda, qué bien que nos hace, qué lindo cómo nos llena de gloria, de gozo, de paz. Así que esto es lo que vamos a hacer. Mirá, voy a tener una oración para terminar este tiempo y luego va a comenzar a sonar una canción a modo de alabanza. pero inmediatamente aquellos que estaban designados para esto van a estar comenzando a llamar y a comunicarse con todos los demás. Y vamos a estar llamando a aquellos que ahora pusieron su número de celular allí porque no habían sabido o conocido de cómo íbamos a tener esta reunión en esta tarde. Así que no deje de hacerlo. Hay bendición de Dios para usted. Y oremos todos con fe, porque los cielos continúan abiertos. Y del cielo vendrá esa asistencia, vendrá la manifestación de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de nuestro Padre. Será derramada allí en la vida de cada uno, en el hogar de cada uno, en la familia de cada uno también. Así que déjame orar ahora. Y luego entonces vos vas a ser el protagonista, cada uno de nosotros, orando unos con otros, pero también unos por otros. Y así veremos la gloria de Dios manifestada también durante esta semana, así como lo estamos recibiendo por las peticiones hechas el miércoles anterior. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú eres soberano y todopoderoso. Y Señor, tu mano está entre nosotros, tu presencia, Señor. Tú estás manifestando esa gloria, esa gracia, esa misericordia, Señor. Qué lindo escuchar los testimonios de aquellos que están siendo alcanzados por tu amor. Señor, aquellos que están siendo ministrados, que están recibiendo provisión en su necesidad. Qué lindo saber de aquellos que están, Señor, siendo animados y alentados, fortalecidos, aquellos, Señor, que están siendo sanados de sus enfermedades, restaurados de esas heridas del alma y del corazón, aquellos que han sido abrazados por vos porque estaban entristecidos o habían sufrido alguna pérdida también, aquellos, Señor, que les ha sorprendido con trabajos en esta época. Solo tú puedes hacer esas cosas, Señor. Gracias por aquellos que dan testimonio de que ya no dan abasto con tanto trabajo y tanta demanda que tienen en sus comercios. Increíble, Señor, solo tú lo podrías hacer. Y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Por todo ello, Señor, te damos gloria a ti. Esto significa que sabemos que todo viene de ti, de tu mano. Y gracias porque los cielos continúan abiertos. No podía ser de otra manera. No hay cuarentena que te pueda encerrar. No hay cuarentena, Señor, que nos impida recibir esa manifestación de tu amor sobre cada uno de nosotros. Por eso también ahora, Señor, te rogamos, te ruego, está atento a las oraciones que tu pueblo ha de hacer. Señor, inclina tu oído y recibe no solo en gratitud y en alabanza, sino las peticiones de nuestro corazón. Y Señor, sabes que el corazón de tu pueblo, de la iglesia GEC, no está puesto egoístamente en sus propios intereses o necesidades. Señor, queremos que tú alcances a muchos otros también, que en este tiempo están en difícil tiempo, de aflicción, de angustia, de dolor, Señor, de incertidumbre. Queremos, Señor, que tú llegues a ellos, que seas conocido por ellos también, que ellos puedan confiar y poner sus vidas en tus propias manos. Así que, Señor, usanos. Por eso venimos a ti, para que nos uses, para gloria de tu nombre, que nos uses para que otros reciban bendición como nosotros recibimos bendición. Y Señor, estaremos atentos a de qué manera vas a obrar también en esta semana. A ti todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pues entonces, con toda expectativa y con todo entusiasmo. Bueno, primero deja que esta canción que ahora vamos a escuchar comience a llenar tu mente y tu corazón. Y dispone todo tu espíritu y todo tu ser para ahora estar recibiendo el llamado y participar junto con otros de este tiempo de oración, un tiempo de gloria, un tiempo de poder. Así que atrévete, ora con fe, porque los cielos continúan abiertos y porque van a seguir sucediendo cosas tan poderosas que solo Dios puede hacer, también en tu vida, sí, también en usted, también en su familia. Bendito sea entonces el nombre de nuestro buen Dios.